una chica hablando de sonido. Audio 16 bytes, 44 kilohertz. Escuchábamos a Marilyn Manson, The Beautiful People. Si existe un músico que ha logrado tener un sonido único que parte principalmente de los ingenieros de sonido con quien ha mezclado sus discos, entre ellos Trent Reznor, Simbi Hangman, Fred Fidelman, incluso el propio Manson ha mezclado muchas de sus canciones. Decía, ha logrado tener un sonido particular gracias a la forma que le han dado los ingenieros de sonido a sus discos. En las canciones de Marilyn Manson existe una fuerza que viene de las distorsiones, del ambiente creado en el estudio, de la fuerza de las guitarras. Sam B. Heinemann relata en una entrevista cómo logra ciertas ambientaciones con viejos micrófonos. Él ha sido el ingeniero de sonido de varios discos de Manson. Por lo general, microfonea el sonido ambiente de la habitación con micrófonos Neumann CMB3 y con un viejo micrófono estilo Hitler. Estos son micrófonos de los años 20 y 30 que siempre veía en el podio de Hitler. Y bueno, estos micrófonos antiguos, colocados muy cerca del piso, logran captar la resonancia que se produce en el suelo. La energía de la guitarra que vibra en el suelo de un estudio. Yeah. Recién escuchamos del álbum Hate Me, Drink Me del año 2007, Just a Car Crash Away. Cuando se trata de juzgar la calidad de la música digital, el debate general comienza con la tasa de bytes. ¿Cuál es la diferencia entre un audio de 16 bytes de unos y ceros y otro de 24 bytes? El bit rate de un audio es la cantidad de bytes que guarda por cada segundo el archivo de audio. La profundidad de bytes es esencialmente el número de bytes que tiene que contener una pieza de audio. La profundidad de bytes es la resolución de captura de una señal de audio en relación a la amplitud de onda, es decir, lo que comúnmente nosotros llamamos volumen. La profundidad de bytes determina el rango dinámico de una señal de audio, es decir, determina el máximo y el mínimo de decibeles que una señal puede tener al ser grabada. Sabemos que el byte es la mínima unidad de información digital. Ceros y unos. Cuando hablamos de amplitud de onda, la tenemos que relacionar con el volumen del sonido. Con un sistema de 4 bytes, tenemos 16 valores con los cuales podemos representar las diversas amplitudes de onda. Mientras que con un sistema de 24 bytes, tenemos 16,777,216 valores con los cuales se puede representar las diversas amplitudes que posee esa señal. En una señal de 4 bytes de profundidad, tendremos solo 16 valores para representar nuestra muestra de la señal de audio, alcanzando un volumen máximo de audio, sin que tenga ruido, de 24 decibeles. Imaginen un dibujo hecho solo con puntitos. El dibujo de una onda de audio solamente hecha con puntitos. Para 4 bytes tendremos solo 16 puntos para representar esa onda. En cambio, en un sistema de 24 bytes tendremos 16,777,216 valores, puntos, con los cuales podemos representar las diversas amplitudes que posee nuestra señal de audio. Es decir, tendremos una mayor capacidad de representar la onda de sonido con una mayor exactitud. Las señales digitalizadas a 24 bytes de profundidad pueden tener un volumen máximo, donde no tenga ruido, de 144 decibeles. Tomorrow, I know I'm just dead. escuchamos del álbum Hollywood del año 2000 de Nobodies. Existe otra polémica generalizada sobre la profundidad de grabación. La pregunta es, ¿por qué grabar a una profundidad de bytes superior a los 16 bytes si todo un CD de audio se escucha y se reproduce a 16 bytes de profundidad solamente? Muchos deciden grabar a la profundidad de 16 bytes y no se preocupan por grabar a una mayor cantidad de bytes porque ocupa espacio. Pero realmente es mejor grabar a una profundidad superior, ya que está demostrado que el resultado de una entre dos canciones hechas con diferentes profundidades de bytes, la que mejor suena es la que está grabada con una calidad, por ejemplo, de 24 bytes y no la que está grabada de 16 bytes. ¿Por qué? Porque también los efectos de sonido se procesan mejor a profundidades superiores. Y el ruido generado por la digitalización es menor, a pesar que luego la mezcla sea resampleada a 16 bytes para grabarla en el CD. Ahora pasemos a la frecuencia de muestreo. La velocidad de muestreo se refiere al número de muestras o mediciones tomadas cada segundo de una grabación. La frecuencia de muestreo es 44,1 kHz en un CD típico o 44,100 muestras por segundo. En un equipo de gama alta, a menudo tiene una tasa de muestras aún mayor. En un DVD de audio de calidad se emplea, por ejemplo, 24 bytes con 96 kHz o incluso 192 kHz. La frecuencia es el número de ciclos por segundo de una onda de sonido. el número de veces que la señal vibra por segundo. La frecuencia de muestreo es el número de muestras por segundo con que se registra y digitaliza una señal de audio analógica. Cuanto mayor es la frecuencia de muestreo, mayor es la exactitud con que una señal de audio analógica se digitaliza. La semejanza con el audio original es mayor. Frecuencias de 44,100 kHz es la frecuencia de mínima calidad profesional a la que se debe grabar una señal de audio, que suele pasar en un home studio, por ejemplo. Una frecuencia de muestreo de 88,200 kHz o de 96,000 kHz es un tipo de frecuencias utilizados en los medianos estudios de grabación profesionales. Una frecuencia de 192,000 kHz es utilizada en los grandes estudios de grabación profesional, que pueden permitirse grabar estas frecuencias que consumen muchísimos recursos de memoria y espacio en el disco duro. Y también muchísimos recursos de la capacidad de las tarjetas de sonidos profesionales. Una persona puede oír desde 20 Hz a 20.000 kHz. La pregunta es, ¿por qué grabar a una frecuencia superior a los 20.000 kHz? Si las frecuencias que sobrepasen no las podríamos escuchar. En otras palabras, una frecuencia de muestreo más alta y una mayor profundidad de bytes le da al sonido más margen de maniobra. Es decir, los picos del sonido son menos propensos a ser cortados y las sutilezas que hay en los sonidos tienen menos probabilidades de ser aplastadas, asfixiadas. De acuerdo con la tasa de Nyquist, para capturar completamente una onda de sonido, esta debe ser muestreada al doble de su frecuencia. Para hacer una comparación es preciso volver a escuchar el principio de este programa. Ahora escuche a 24 bytes, 96 kHz.